Por primera vez, el aborto se debate en el Congreso. Por primera vez, llega al Congreso nuestra lucha por su legalización. Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA y coordinadora del Centro de Estudios Mujeres y Trabajo. Y una visión respecto a la discusión de la vida que pone la prioridad en la vida del embrión. Nos engañan. No hay franqueza cuando se dice que se priorizan las dos vidas. No es así en la propia vida de cada uno y de cada una de nosotras. Hay momentos en los que no hay empate en la vida. Entonces, ¿es una vida o es la otra vida la que se pone en cuestión? Humanizar la vida del embrión es deshumanizar la vida de las mujeres. Los y las representantes del pueblo tienen el deber de sentar posición. Los y las legisladoras tienen la oportunidad de escuchar nuestro reclamo y hacer historia. Aborto legal, seguro y gratuito.